novia complicada. Sale de noche, vuelve de madrugada. Si tú le dices algo, ella se enoja. Si tú le dices algo, ella se enoja. Fíjate, amigo, que así no son las cosas. Tú tienes una novia complicada. Tú tienes una novia complicada. Siempre te dice que está cansada. Los fines de semana ella se enoja. Los fines de semana ella se enoja. Siempre te deja, mejor búscate otra. Porque a tu novia le gusta bailar con tus amigos, con tus amigos. A tu novia le gusta bailar con tu vecino, con tu vecino. A tu novia le gusta bailar con tu enemigo, con tu enemigo. A tu novia le gusta bailar con todo el mundo menos con vos. Sale de noche, vuelve de madrugada. Si tú le dices algo, ella se enoja. Si tú le dices algo, ella se enoja. Fíjate, amigo, que así no son las cosas. Porque a tu novia le gusta bailar con tus amigos, con tus amigos. A tu novia le gusta bailar con tu vecino, con tu vecino. A tu novia le gusta bailar con tu enemigo, con tu enemigo. A tu novia le gusta bailar con todo el mundo menos con vos. A tu novia le gusta bailar toda la noche, toda la noche. A tu novia le gusta subir a cualquier coche, a cualquier coche. A tu novia le gusta bailar con los quimbayas, con los quimbayas. A tu novia le gusta bailar